Dulce muchachita, yo quisiera ser. Dulce muchachita, dueño de tu ser. Dulce muchachita, yo quisiera ser. Dulce muchachita, dueño de tu ser. Y darte mi amor, lleno de pasión, con todo el calor de mi corazón. Y darte mi amor, lleno de pasión, con todo el calor de mi corazón. Prefiero dulce muchachita, porque reúnes el encanto de todas ellas y eres muy coqueta, dulce muchachita. Ay, si pudiera tenerte entre mis brazos, mi vida, nunca yo te dejaría. Ay, cuántos te amo y te quiero, llenos de fuego, en tu boquita yo dibujaría. Dulce muchachita, yo quisiera ser. Dulce muchachita, dueño de tu ser. Dulce muchachita, yo quisiera ser. Dulce muchachita, dueño de tu ser. Y darte mi amor, lleno de pasión, con todo el calor de mi corazón. Y darte mi amor, lleno de pasión, con todo el calor de mi corazón. Yo quisiera ser, dulce muchachita, dueño de tu ser. Dulce muchachita, yo quisiera ser. Dulce muchachita, dueño de tu ser. Y darte mi amor, lleno de pasión, con todo el calor de